mínimamente por parte del Estado en lugares que a veces el Estado está ausente, una ayuda para llevar adelante sus misiones, no me parece para nada malo, ¿no? El contrapunto nacido de la reacción en tono de escandalete y victimización que hizo un dirigente libertario ahora posicionado pone en discusión algo más de fondo: la propia vida en sociedad, el rol de las personas y las entidades intermedias en el territorio, el papel que le corresponde al Estado. La pelea es, como en tantos ámbitos, entre los topos que quieren destruir y la construcción que las comunidades intentan desde la organización y la solidaridad.